Consulta Médica. Y nos acompaña el doctor José Di Giorgio para hablar sobre la amibiasis, qué es y cómo prevenirla. Nuestro invitado es gastroenterólogo. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias por la invitación. A ver, ¿por qué es importante hoy en día hablar de la amibiasis? Bueno, la amibiasis siempre ha sido una infección relativamente frecuente en nuestro medio, ¿no? ¿Cómo no? Yo creo que cualquiera recuerda que algún familiar le ha dado amibiasis alguna vez, y ahora que empieza la temporada de lluvias, pues los quistes de la ameba, que son la forma evolutiva infectante, la amibiasis es una enfermedad provocada, es una parasitosis del colon provocada por un parásito que se llama entamoeba histolítica o por la entamoeba dispar, y tiene dos formas evolutivas. La forma evolutiva, que es responsable de la patogenia o de la que llamamos la diarrea disenteriforme, que es una diarrea con moco, sangre, y lo que las abuelas llamaban pujo o tenesmo, que es esta sensación de querer seguir yendo al baño, pero que el paciente ya no tiene nada que evacuar. Y luego está la otra forma evolutiva infectante, que existe, que es el quiste de la entamoeba, que es la que infecta a las personas. Este quiste vive durante mucho tiempo, semanas incluso, en ambientes húmedos, en tierras húmedas que están contaminadas con heces. Entonces, ahora que empieza, por supuesto, la temporada de lluvia, si no hay una correcta deposición de las excretas o del agua que hay, pues, o el agua donde se excreta las heces, y esa agua se pretende dejar ahí, esta humedad hace que se perpetúe y el quiste se quede y viva durante más tiempo, ¿no? Ahora, ¿es fácil diagnosticar? ¿Se suele confundir con otras patologías o con otras enfermedades digestivas? La amibiasis se puede confundir prácticamente con cualquier cosa. El cuadro clásico es el que te mencioné antes, pero eso puede tener fiebre, puede tener... O no puede tenerla también. Exactamente, puede tener náuseas y vómitos o no. De hecho, hay pacientes que simplemente tienen episodios, en algunas oportunidades tienen episodios de diarrea puntual que no tienen ni moco ni sangre y simplemente son eliminadores de quistes a través de las heces. Eso es lo que nosotros llamamos el portador. Hay pacientes que nunca han tenido un episodio de diarrea y tienen una complicación u otra forma de presentación de la infección por entamoeba histolítica, que es el quiste hepático amibiano, okay, que afortunadamente es menos frecuente, el absceso hepático amibiano, ¿no? Entonces hay varias formas de presentación, es una simuladora importante. De hecho, no es infrecuente que se haga una colonoscopia y se vea una masa que parece un cáncer, y cuando se toma la muestra y se llama lo que nosotros denominamos un ameboma, que es una colección provocada por una superinfección con amebas, ¿no? O sea, qué impresionante. Me dejaste así como que, me hice un examen y me pareció algo que pudiera ser un quiste o un tumor en las vías digestivas, es lo que me estás tratando de decir. Un tumor en el colon, porque es exclusivo del colon. Ajá. O te ven y te ven un absceso en el hígado porque tienes un dolor, y ese absceso puede ser por amebas. O tienes una diarrea, tienes episodios repetitivos de diarrea, y te hacen un examen y ven que tienes quistes o tienes trofozoitos en las heces, o tienes moco y sangre y también tienes. Entonces, cuando yo preguntaba si era fácil de diagnosticar, doctor, es por lo siguiente: usted dijo que sí, que era fácil de confundirse con otros problemas digestivos. Entonces, ¿cómo el doctor, en este caso el especialista al que consultamos, puede sospechar que es una amibiasis, o hace el examen de rigor como para saber si es amibiasis o no? Uno normalmente empieza afortunadamente por el principio, que es un examen simple de heces. Okay. Y si no, el examen simple no arroja nada, hace lo que se llama un examen seriado, que son tres exámenes consecutivos de heces. ¿Qué debe aparecer en ese examen de heces que les haga pensar a ustedes si es una... Bueno, ahí tiene que haber trofozoitos, alguna de las dos formas evolutivas del aparecen, antemueva. ¿Se ven? Sí, se ven. Ah, okay. Si usted tiene una altísima sospecha de alguna otra cosa, pues evidentemente se puede hacer un examen de sangre, pero es mucho más engorroso, no se hace en todas partes, pero normalmente se ve en el examen de heces. Ahora, ¿cómo se previene? ¿Cómo evitamos contagiarnos de amibiasis? Es importante potabilizar el agua, sumamente importante. Y cuando digo potabilizar el agua, no es simplemente verla limpia, es un agua que tiene que estar limpia, tiene que estar filtrada, tiene que estar adecuadamente clorada, tiene que estar, si la puede hervir, mejor todavía. El quiste de la entamoeba tiene la particularidad de que resiste muy bien al frío. Entonces, el frío no es lo importante es el calor en este caso. Entonces, todas estas medidas pues ayudan a prevenir un poco. La adecuada limpieza de las manos después de ir al baño o antes de manipular alimentos. Si hay alguna persona infectada, pues tener una adecuada deposición de las excretas y tener mucho cuidado a esa persona si va a manipular alimentos u otras cosas, no vaya a infectar a otras personas que estén alrededor, ¿no? Ahora, ¿qué tan sencillo es el tratamiento? ¿Qué tan rápido se sale de un cuadro de amibiasis, de los síntomas que implica padecerla? Es depende, porque si sus síntomas dependen de el trofozoito, que es la amibiasis clásica, la mejoría es muy, muy rápida. Tres días de tratamiento. Sin embargo, siempre hay que tratar los quistes, porque el paciente puede quedar eliminando quistes a pesar de que no tiene una diarrea inflamatoria o no hay una digamos una enterocolitis amibiana o una diarrea disenteriforme por ameba. El paciente que tiene una diarrea disenteriforme mejora muy rápido. El de los quistes tiene que recibir un tratamiento mucho más largo y todavía más el paciente que tiene un absceso hepático. Cuando habla de largo, ¿qué tan largo? 3 meses, más o menos. Sí, es que eso fue lo que yo escuché que le pasó a una persona que yo conozco. Entonces, precisamente por eso era que preguntaba cuánto duraba el tratamiento. 3 meses. Wow, y 3 meses te da la garantía. Eso es tomando medicamentos, 3 meses tomando medicamentos. O sea, que se trata de realmente de una infección fuerte. La cuestión es que el quiste de la entamoeba es muy resistente. Es como decir que hay huevos metidos dentro de una cápsula. Están como encapsulados. Y esa cápsula los protege mucho de... tanto de medicamentos, como del frío, como de... Yo me imagino que muchas personas quizás en este momento estarán pensando, ¿pero cómo hablan de eso? Es que decidimos hablar de esto, es porque realmente es muy común. Es sumamente frecuente. Lastimosamente. Entonces dijeran, bueno, a mí no me ha dado, bueno, pero eso no quita que no le dé. Y más que tomamos en cuenta que hoy en día las circunstancias de nuestro país han degenerado en no tener agua, en no tener una cantidad de cosas que hace pues más probable contraer una amibiasis. En que van varias personas al baño antes de poder tirar de una cadena porque hay que ahorrar el agua y ese tipo de cosas, y eso hace que... Sí, quedan ciertas inquietudes todavía, como por ejemplo continuar con las medidas preventivas, doctor. Sí, bueno, con las medidas de prevención pues hay una cosa muy importante que es el tema de no comerse las uñas. Las personas que se comen las uñas tienen mayor riesgo de tener una infección parasitaria. ¿Me viste las uñas y ya te diste cuenta que yo no corro ese riesgo? No, absolutamente. Ok. No me fijo en esas cosas, pero no lo quise sacar de la idea, era una broma, me fijé en las uñas porque pudo así cara de... Sí. Pero bueno, las personas se comen las uñas porque bueno, puede haber tierra debajo sí, de la... Sí, es que conozco muchas personas que se comen las uñas y sí, la verdad que ya están grandecitas como para eso. A ver, es una muy mala costumbre. ¿Cuál es la población de riesgo? Mira, sobre todo las edades extremas de la vida y las personas que viven o conviven en ambientes en donde hay cierto, no digamos hacinamiento, pero donde conviven muchas personas en el mismo sitio, y sobre todo donde hay algunas personas que son las responsables de preparar la comida, porque si esa persona no tiene una adecuada medida de higiene en sus manos y con en líneas generales con los alimentos, pues se contagian muchas personas. Claro. Entonces esos son en líneas generales la población que está como a mayor riesgo. Lo otro es las personas, por supuesto, que conviven en la tierra con abonos y ese tipo de cosas, porque bueno, porque pueden tener, se pueden infectar, ¿no? Propensa a infectarse, correcto. No, y usted lo comentaba en la pausa, el medicamento o el antibiótico que se emplea para combatir la amibiasis, ya sea la severa o la que es muy intensa pero pasa muy rápido, no sé cómo se llaman las dos, por uno eso es la disentería amibiana y la otra es la diarrea crónica por ameba o diarrea. Que esa requiere 3 meses de antibiótico, sí. Imagínense ustedes lo que cuesta 3 meses de antibiótico, pero además en nuestro país lo que cuesta conseguirlo. Ese es el drama. Ese es el drama, esa es la palabra. Uh-huh. Y el tema de, del por ejemplo, el metronidazol, que es un medicamento que normalmente se daba el Flegil, Que es muy común. Muy, muy común. Está muy complicado de conseguir en tabletas. Entonces, que además es la forma como normalmente hay que administrarlo para un tratamiento de una amibiasis. Entonces, claro, no es solamente hacer el diagnóstico, es tratarlo, y es que el paciente no te llame 3 y 4 veces y te diga, doctor, dígame otro. Pero no hay otro. Tienes que indicarle otro que no le va a servir, pero que sí va a conseguir. No. Y no se puede. Lastimosamente, sus redes sociales para preguntas, si es que acaso existen inquietudes en la audiencia. Mira, en Twitter e Instagram son @DiGiorgioGastro. Uh-huh. En Facebook es DiGiorgioGastro y www.digiorgiogastro.com. O sea, todo se resume en DiGiorgioGastro. DiGiorgioGastro. Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado, José DiGiorgio, gastroenterólogo, por habernos acompañado a hablar de la amibiasis.